radiorock.com. Sin vosotros es un día de mierda. Pues no, fue un día bastante agradable, pero ya estamos aquí nuevamente. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y recibí también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca entre zancadillas el episodio número 847 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Hola Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu FM favorita, si está incluida entre el mogollonazo de FMs estatales, internacionales y también otras plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en vivo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Cómo te amarrabas a mí y te sigo extrañando en la oscuridad. Zancadillas es el título de la canción, por eso empezamos entre zancadillas, no por otra cosa. Un tema que fue primer adelanto y sencillo de Cristales, el reciente nuevo disco de los madrileños Ocho Cuerdas. Y que, por cierto, continúa acumulando mogollón de reproducciones, escuchas y visualizaciones en las distintas plataformas de streaming, de música, etc, etc, etc. Ocho Cuerdas, zancadillas. El rock and roll no está muerto. Otra cosa es que lo quieran matar. Toda compañía siempre es poca, atrévete a cantar. Hey, coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a cortar. Y te sigo extrañando en la oscuridad. Un rincón perdido en cualquier bar. En acordes abiertos, el rock no está muerto. Otra cosa es que lo quiera matar. Fecha de caducidad. Tanta nostalgia, la chequera manda, no me hables calidad. Radios asesinas, inflen sus barrigas, reggaetón para engordar. Pese a zancadillas, aún seguimos vivas, ven acércate a bailar. Y seguimos saltando en la oscuridad. Perdido en cualquier. salto mata. Rock.com. Tanto si nos está escuchando vía podcast, como en diferido, como en directo, muchísimas gracias por estar ahí. Mira, hay a uno al menos que se lo podemos decir directamente, porque nos lo está diciendo a través de nuestro grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Zaragoza, está el Rubén Oteo, que ya está a la escucha en directo, a live. Bien, pues bueno, después de este parón que tuvimos ayer miércoles y que lamentablemente la semana que viene se va a volver a producir, no es que quiera yo dejar de hacer programa los miércoles, pero es que nos está coincidiendo que bueno, que tanto este ayer como el miércoles que viene no vamos a poder estar en directo con todas y con todos vosotros, pero bueno, no pasa nada, hoy lo estamos y la semana que viene tres días también. Y tenemos que recordaros un concierto, tenemos que recomendaros otro, tenemos que presentaros un nuevo sencillo, una nueva banda que nos ha hecho llegar su material, y tendremos también Vieja Gloria y, por supuesto, como suele suceder casi todos los jueves, tenemos sección Fucking Master, tendremos entrevista en directo. Qué gustico la banda que tenemos hoy, madre mía. Además, una banda que vendrá a visitarnos aquí a nuestro pueblo, a San Pérez Galanda, el próximo viernes 24 de mayo a las 8 de la tarde. Directamente estáis todas y todos ya invitados porque el concierto es gratuito. Ahora desvelaremos el nombre de esa banda en un ratito, como en media hora o por ahí. Vamos ya a recordar esos festivales y conciertos que no deberías perderte si estás por la zona donde se van a celebrar. Roxa Rosa, el primero de ellos. Desastre y Barracuda en la fiesta de la primavera. En Cuenca, hay que tenerlo en Cuenca. La fiesta de la primavera de Radio Color. Radio Color, una emisora de Cuenca que lleva celebrando este festival los últimos 30 años. Ojo, ojo, cuidado. Y es un festival de dos días, ¿eh? Tanto el viernes 17 como el sábado 18 de mayo son los dos días en los que se va a celebrar este festival. El viernes los cabezas de cartel van a ser Reincidentes, estarán tocando también Canteo, Laura de SK, Imperials y nuestros Desastre. Y el sábado serán Barracuda, otra de nuestras bandas asociadas, los que estarán sobre el escenario de este festival de la fiesta de la primavera, junto a la gente de La Dama Oscura, Potan la Sopa, Inspector Harry, Kanker, Monkey Beat, Señor Negativo y un DJ. Este festival, que sepáis que es muy grande, lleva 30 años, pero que tiene un coste y hay que pagar entradita. ¿El precio de la entrada? Pues ahora mismo te lo digo. Por los dos días, cuidado, por los dos días tan solo 18,34 euros y podrás disfrutar de este festival de la fiesta de la primavera de Radio Color en su 30ª edición, en el cual el viernes podréis disfrutar de los Desastre y el sábado de los Barracuda, pero junto a un montonazo de bandas más. Y que bueno, que os recomendamos encarecidamente. Se celebra en la Plaza de Toros de la capital conquense a partir de las 18 horas de este viernes 17 de mayo. Y lo dicho, el 18 sábado también hay rock and rollito del bueno en la Plaza de Toros de Cuenca. Que por cierto, nos viene muy bien que sea en una Plaza de Toros donde la música sustituya al festejo taurino, sustituya al protagonista, triste protagonista de esa mal llamada fiesta nacional, el toro, todos y todos lo sabemos, ese animal marcado. Y

pues estreno en forma de video lyric y lanzamiento de nuevo sencillo, Rock Sarosae. Al otro lado, estreno nuevo sencillo. Este que estás escuchando, que lleva por título Cecilia y el Karmanauta. Se la habrán dedicado a doña Cecilia, la del Exeo. Venga. Ahora lo escuchamos y lo descubrimos. Bueno, este es el corte número 11 de Donde Nadie Puede Oírte, el tercer álbum de estudio de los de Leganés, que acaban de lanzar, como te estamos diciendo, este Cecilia y el Karmanauta como nuevo sencillo y video lyric. Y aquí lo estás escuchando nuevamente en Pequeño Tarnas con Asalto Mata Radio Rock.com. Mata Radio Rock. Esta semana no ha ido tan abundante de bandas que nos hayan enviado su material, pero sí quiero destacar a la que lo ha hecho. La banda, para mí, la mejor sorpresa del pasado Festival del Escarbacho Fest en su primera edición. mí la banda sorpresa, los grandes triunfadores, la banda que vamos a tener en la sección del Fucking Master. Y luego pues había una banda que se acordaba como era Nafonic, ¿verdad? Que nunca deberían haber salido de Vigo. Estos que nos han hecho llegar su último tema son ni más ni menos que la gente de Epicaya, banda de Barcelona, que acaban de sacar el 10 de mayo su último disco, un disco que lleva por título Canibalismo Social, que hacen un metal muy contundente y que van a ser, junto a nuestros Brain Drag, una de las bandas del Can Mercader 2024, que se celebra el 20 de julio. Como te digo, nos lo han hecho llegar al correo de info@saltomatarradiorock.com, que es donde nos tienes que enviar tú tus temas, si quieres que los oigamos y que los escuchemos, junto a algo de biografía de tu banda. Muy sencillo, escribes un correo diciendo qué banda eres, nos pones el último vídeo que tengas subido a YouTube y algo de bio de la banda a info@asaltomatarradiorock.com y podrás aparecer en Pequeño Ternasco en la sección Roxa Roxae. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Los Picaya, el que fue el tema adelanto y primer sencillo de su nuevo disco Canibalismo Social. Esto se titula Soy como soy. Picaya. Inquieto por molestar. Odio la falsedad. Evitar por no callar. Salir sin dejar entrar. Nunca más retroceder. Mucho menos suplicar. Soy lo que puedes ver. dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Abraza el sueño, hold on to the dream. Empieza en plan balada a medio tiempo, pero la cosa se viene para arriba, Segunda vez que visita esta sección el legendario ex vocalista de los Skid Row, Sebastian Bach. Y segundo adelanto que presenta de su próximo álbum de estudio, Child Within the Man, el niño dentro del hombre. Sebastian Bach, Hold On to the Dream, sonando aquí en las viejas glorias. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. Creo que esta canción nos tiene que sonar. Se llama exactamente como la banda a la que vamos a entrevistar, Calumnia. No os podéis imaginar el gusto que da estar en un concierto, ver a unos zagales en el escenario, jóvenes. Pero lo que pasó en el Escarbacho el fin de semana pasado, a mí se me quedó esa imagen grabada. Si esto ya mola, te fijas en primera fila y hay 4 o 5 chavales pequeñitos cantándose las canciones de memoria, que fue un momento impresionante. Sangre joven para el rock and roll, savia nueva para que nunca muera. Cantaban los Sobredosis. Bueno, pues el ejemplo más claro lo tenemos aquí cerquita de San Pedro Calanda, en Valdealgorfa, a algo menos de 50 kilómetros, y son estos chavales, los Calumnia, que lo están petando en todos los sentidos, están tocando mogollón, y a los cuales vamos a tener aquí en la sección del Fucking Master. Escuchamos un poquito más este tema que le da nombre a la banda, y ahora los tenemos prácticamente a todos al teléfono. Vamos a ver cómo va todo, porque los tenemos ahí con el manos libres. Vamos a ver qué tal suena esto. Héctor, muy buenas. Buenas. Hola, bueno, buenas Héctor, buenas Pablo y buenas, buenas. Y buenas Dani. Pablo, voz y guitarra, Héctor Virutas al bajo y coros y Dani Viñales a la batería. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Menos mal. Menos mal que lo estaba leyendo, si no la acabo seguro. Bueno, Calumnia, un placer teneros aquí, un placer teneros en Bandas Asociadas y un placer veros. Ya os habíamos visto anteriormente en Alcañiz, os habíamos visto en La Codoñera y el otro día en el Escarbacho Fest, que yo creo que, vamos, que sí, fue una banda que triunfó en esta primera edición del Festival de Valdealgorfa por excelencia, llamándose Escarbacho, es el Festival de Valdealgorfa por excelencia, entiendo, ¿no? Sí, sí. Porque a los de Valdealgorfa os dicen escarbachos, ¿no? Tengo entendido. Sí, es un poco del pueblo. Sí, es viejuno, es lo que te estoy diciendo, es viejuno, yo lo sé, pero bueno, es la todos los pueblos tienen un mote en general, ¿no? Pues yo que sé, a los de Castellón les llaman toperos, hay muchos motes así parecidos. En el caso de Valdealgorfa son los escarbachos, que son los escarabajos, ¿no? Entiendo también. Bueno, sí. ¿Qué tal las sensaciones? Porque, macho, estáis tocando, que es una auténtica barbaridad la de sitio que estáis tocando. Pues un poco, pues que nos viene un poco de sopetón hacer tantos conciertos seguidos, porque el año pasado pues hicimos 3 o 4 en todo el año, y ahora eso de todos los fines de semana, ¿ahora este dónde vamos? No, es que no tenemos ni tiempo para ensayar. Pues, bueno, a ver, ilusión hace mucha, porque realmente mola un montón tener que ir a tocar a un montón de sitios y que la gente les guste y luego te digan, joder, qué bien lo habéis hecho, no sé qué. Pues mola, o sea, el proyecto este nos mola a todos y por eso le empeñamos el tiempo que le empeñamos y seguimos haciendo esto. Un poco de sopetón, pero guay. Rollo, veníamos de tocar en 5 meses una vez y de repente nos han venido un montón de conciertos y estamos pues encantados. Claro, claro, como no podía ser de otra manera. Hoy el anterior concierto a este escarracho, ¿qué fue? ¿En Usés? Puede ser. El anterior Cretas. Ah, en Cretes. Pero, y el anterior sí que fue en Usés. Oye, ¿qué tenéis que ver vosotros con Usés? Porque es la segunda vez que tocáis. Y resulta que tengo 2 primos hermanos en ese pueblo. ¿Qué tenéis que ver vosotros con Usés? Pues mira, Usés es de allí un hombre de aquí, de este pueblo, y su hija y su mujer también. Entonces... hicieron un festival, nos hablaron del festival y contaron desde el principio con nosotros. Uh-huh. Ya hace la primera vez que fuimos y fuimos encantados. Toquemos con un grupo con el que hemos sentado una amistad que se llama Rabia Callejera. Uh-huh. Y pues cuando terminemos de tocar el primer año, ya a las pocas semanas me volvió a decir este señor, que se llama, bueno, lo llama todo el mundo Mesías, que contáramos con él para, o sea, que contáramos con el Usés Rock, que nos guardáramos ya la fecha, que íbamos a ir otra vez. Pues mira, fuimos otra vez, es un sitio que nos encantó, la gente apoya una barbaridad y siempre que vamos pues salimos con muy buena sensación de boca. Yo no sé, la primera edición no me fijé mucho, pero esta segunda edición sí que tengo datos de primera mano por mi primo Dani, que me lo estuvo contando. De hecho, estuve en la organización un poco ahí ayudando con el tema de tickets y algo en barra también. Y sí, el Rock Fest de Usés. Está el de Barcelona y luego lo importante, el de Usés. Pues, se ve que había ambientazo, ¿verdad? Sí, un muy buen ambiente. Bueno, pues este fin de semana tenéis otro concierto también que tiene una pintaza tremenda del ambiente que va a haber. Y lo que me alegro yo, porque llevan años currándoselo mucho la gente de Alcoriza, la gente de la asociación Alcorrock para ofrecer conciertos que agraden al personal y que les ayude y que acuden en masa a ellos. Bueno, este fin de semana tocáis pues con una banda referente del rock y del metal de este país, como son los gallegos Defcon 2. Pues sí, a ver, ya pues un poquito nervioso realmente, porque esto sube de nivel, ¿no? Esto ya sube de nivel. Que nos pongan ya con bandas así y, hostia, no sé, que leas Defcon 2, que es un grupo de toda la vida, y luego abajo veas Calumnia. Y dices, hostia, me cago en la puta, ¿qué hago yo ahí? Entonces, un poco, ya nos dio también de sopetón que el segundo concierto lo hicimos con Sober, ya nos quedamos aquí flipando. Pero un poco eso, a ver, está guay porque hay mucha gente que va a ver Defcon 2 y quieras o no, antes de Defcon 2 va a tocar Calumnia. Entonces nos ven y pues si les gustamos, pues oye, pues más gente que conocer a Calumnia, y eso es importante, que este nombre de Calumnia pues ahora se dé un poco a conocer, más que nada de cara a que vamos a sacar el disco ahora, entonces cuanto más publicidad hagamos antes de sacarlo, mucho mejor. Bueno, lo del disco es que lo del disco, la hostia, o sea, yo las últimas cifras que vi comparables en cuanto a recaudación en un crowdfunding fueron las del último disco de Barolo Cabezabolo, que también alcanzó por ahí 8,000 y pico euros. Vosotros que esto ya lo habéis superado. Sí. Que yo digo que para hacer un crowdfunding hay que empadronarse en Valdealgorfa, porque a los cines fue muy bien, pero a vosotros, vamos, esto es la hostia. Sí. ¿Qué hay en Valdealgorfa que apoyan tanto los crowdfunding? ¿Es deporte del pueblo o qué? ¿La barra aragonesa hay y el crowdfunding? Gente. Muy buena gente hay. Eso lo puedo atestiguar yo, que hay una gente fenomenal. Da gusto ver cómo se centran en apoyar, porque además hay una actividad cultural enorme en Valdealgorfa. gracias también en buena parte a mucha gente, ¿no? Pero en buena parte, o como cabeza visible, vamos a señalar que es el amigo Jorge Ayoja, que es el auténtico maquinón de los maquinones organizando movidas. Pero bueno, es que arrastra a toda la gente y todos, venga, para barras, para acceso a taquillas, para montaje, para desmontaje, para carga, para descarga. Es una pasada, ¿no? El apoyo que recibe, y eso da buena fe de como decís vosotros, la buena gente que hay en Valdealgorfa. Sí, sí. Sí, sí. Tal cual. Ya lo has dicho tú todo. Bueno, porque a mí me gustaría un poco saber cómo juntáis y decidís montar un grupo de rock. Pues, a ver, realmente todo empezó con Héctor y yo, porque Héctor quería probar todo el instrumento. Entonces, después de probar la guitarra y tal, se cogió el bajo y me dice: oye, ¿por qué no vienes? Quedamos en casa de mi abuela, ahí quedamos en la bodega y tocamos un par de canciones y me enseñas y tal. Y pues quedamos ahí y empezamos a tocar Octubre Rotos. Tocamos Hoy No Es el Puto Día, ya, porque estaba compuesta ahí entre los resquicios de movidas. Y dijimos: hostia, esto es muy bien, hacemos un grupo. Pero claro, para hacer un grupo bajo y guitarra es un poco complicado. Entonces, pues buscando ahí baterías y todo, lo teníamos a los de casa. Porque Dani, yo decía: este tío es un crío, este no querrá tocar, este no sé. Total, que le preguntamos y nos pusimos en la bodega y vino a probar. También Mateu, que es también de aquí del pueblo, porque venía aquí y tal. También, ¿tú que tocas la guitarra? Pues porque con Héctor y Mateu tenían la broma de hacer un grupo siempre y tal. Yo le dijimos: hostia, pues vente y probamos. Y pues ahí salió, ensayando la bodega. Dijimos: hostia, esto funciona. Y a las dos semanas buscamos un local por ahí con el tío de Dani. Y pues ahí empezó todo. Y luego llegó Julieta. Julieta, sí. Llegó hace medio año, ya ahora. Sí. No, hace. Julieta, el primer ensayo que tuvimos con ella fue justo antes del Pop y Rock. Ah. Sí. O sea, entró justo, pues entonces os dio muy buena suerte, ¿no? Porque os eligieron como mejor propuesta joven, creo. Sí, en el Pop y Rock nosotros ya nos habíamos inscrito y no pudimos meterla en con nosotros por movidas de que le teníamos que enseñar las canciones. Es eso, entraba de cero con nosotros. Además, la propia organización tenía políticas y no podíamos. Bueno, unas movidas. Claro, si tú estás inscrito 4, no puedes meter 5 al Pop y Rock, ¿sabes? El Pop y Rock, bueno, en fin. Ya ves tú qué movidas no poder meter un componente más. Ojo, en fin. ¿Para qué? Es que no quiero hablar yo de concursos zaragozanos. Pero me alegra muchísimo que os dieran el premio a la mejor propuesta joven. Sí, a nosotros también. Hombre, bueno, es una ayudita. Claro, hombre, es un empujoncito, claro que sí. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar la versión corta de Hoy No Es el Puto Día y enseguida volvemos con vosotros. ¿Os parece? Vale, ¿os parece? Venga, pues vamos a escuchar esa versión que le he metido yo un radio edit brutal de Hoy No Es el Puto Día y enseguida regresamos con Calumnia y hablamos de ese próximo disco. Venga, vamos a escucharla. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nosotros creemos cuando una banda es importante, hay que fijarse una de las señales, ¿no? Que te indican que una banda es importante, te tienes que fijar un poco en el acompañamiento, ¿no? Cuando esa banda va a tocar en directo, cuando se desplaza, pues cuanta más gente va acompañándoles, más importante es la banda. Yo siempre lo he visto. ¿Qué pasa con Calunia? Que lleváis una troupe tremenda, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Los Pipas hacen ahí la función de todo el mundo ahí montando, desmontando, y que los tickets, que si los crowdfundings, que si el merchandising, o sea, nuestros padres son... ¿Los Pipas Papis o los Papis Pipas? ¿Cómo les decís? Los Pipas Papis. Guapas. Y las mamis también, ¿eh? Hombre, no te olvides. Faltaría más. Yo ya las vi el otro día que estaban por ahí bien atentas a todo, que no faltase de nada. Venga, menearse. Parecían 100 en vez de 2 o 3. Una barbaridad. No paraban de menearse todo el rato. Parecía que había hasta más gente en el concierto. Bueno, a lo mejor quedasteis un poco chafadetes, o creo que no hubiese mucha asistencia el sábado pasado, o cómo lo visteis. No, no nos quedamos chafadetes. Al fin y al cabo, en el pueblo también era un poco entendible que bandas tan metal muy potente, tan potentes, no fueran a encajar del todo, porque no somos una zona metalera. A mí las bandas que tocaron me gustaron personalmente, igual que a Pablo, a Dani, a todos, pero sí que es verdad que la gente por esta zona pues no le va tanto la potencia, ¿no? Bueno, yo creo que es que con la dosis de Six en Valdealgofa tiene suficiente, ¿no? En ese aspecto, sí. Para ese metal, ¿no? ya, los Six vale, porque son del pueblo, pero estos ya... Estos de Barcelona que hacen tanto ruido... No, a mí la verdad es que me gustaron, quitando los Afonic, las demás bandas me gustaron bastante. Los últimos no los vi porque yo ya estaba reventado y me fui para casita, que había que conducir y dormir, pero sé que también era muy buena banda los Illusion. Así que efectivamente tenéis toda la razón, la gente no acudió pues porque era un cartel realmente duro, ¿eh? Era para... Era un cartel difícil. Para la zona, como bien decís, para vuestro pueblo era complicado. Pero bueno, ya vendrán más conciertos. Hay preparado un Escarbacho Fest para dentro de unos meses también, una segunda edición. Sí. Así que los conciertos de Valdealgofa no van a parar. Y bien que nos alegramos, porque así nosotros nos damos una vueltecita, salimos de Samper y nos vamos a Valdealgofa, que nos gusta mucho. Aquí a los que os va a tocar viajar bastante más lejos... Y supongo que a los Papis Pipas también, o los Pipas Papis, va a ser a vosotros, porque vais hasta Asturias, a los Omni Studios, a grabar el primer disco de Calumnia, Cágate Lorito. Pues sí, la verdad es que es un sitio, mi tío, como sabes, es el guitarrista de Six, es Piquer. Uh-huh. Y claro, yo tengo un primo que... Ya le preguntemos, hostia, ¿te quieres meter? Y no quiso porque está liado con otras movidas. Pero siempre bromeábamos con, vamos a hacer un grupo y nos vamos a ir a grabar a los Omni Studios. Porque sí que es verdad que a mí personalmente Desacato ha sido el grupo puente, ¿no? Yo pasé de escuchar Melendi, por decirte un grupo, o sea, un grupo, un artista, porque yo he mamado a Melendi desde muy pequeño en el coche siempre. Mm. Y sigo siendo fan de ese Melendi porreta. Mm-hmm. fue el puente que me hizo pasarme más al punk, ¿no? Desacato, podríamos decir. Yo fui a un pintor, pasamos al punk y es eso. Y con mi primo Pablo también hemos estado siempre bromeando. ¡Hostia! Bueno, cuando empezamos el grupo ya era una broma recurrente. Cuando tenemos canciones nos vamos a Asturias al Omni a grabar. Y nos reíamos, ¿no? Y al final, pues mira, entre broma y broma... Sí, sí. Nos estamos aún que no nos lo creemos porque vamos a ir a grabar a un sitio donde han grabado grupos como Desacato, Warcry, Mala Reputación, y que es el estudio de Desacato. De Desacato, es donde Desacato. Y no nos lo creemos ahora, y cuando volvamos del OVNI tampoco nos lo creemos. O sea, yo creo que cuando volváis de los OVNI estudios sí que os lo creeréis ya, porque os habréis tirado unos cuantos días. Además, con el presupuesto con el presupuesto que tenéis, os podéis tirar un montón de días. eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? No, además no. Es que es... Hombre, sí que es verdad que también es algo que hay que tener en cuenta, y es que hemos tenido una flor en el culo. Uh-huh. Esto es así, hemos tenido mucha suerte. Esto de la música, al fin y al cabo, es tener una flor en el culo. Ser bueno, pero a veces, pero tener una flor en el culo. Y nosotros hemos tenido mucha suerte y nos ha venido todo muy con el viento a favor, de momento. En un futuro ya se verá, pero de momento creo que aún seguimos llevando el viento... De cola. Claro. Sí. Mira, nos están diciendo por aquí, a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, desde Zaragoza, nuestro Tenasco Rubén nos dice: ánimo a estos chavales, suenan bien y suenan muy frescos. Ya irán aprendiendo, y que aprovechen el apoyo que les da la gente de Valdealgorfa y sobre todo a Salto Mata Radio Rock. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Apostilla que le gustáis un montón. Pues más que te van a gustar, Rubén, cuando vengan las canciones nuevas. Que en este concierto pasado del Scarbacho Fest ya pude escuchar, creo que fueron tres las que tocasteis nuevas. Así más nuevas, fueron dos, puede ser, o una. La más nueva que hay es Buscando Sueños, que la primera vez que la tocamos fue en Cretas, en La Barraca, en diciembre. Sí. Y luego había otra que hablaba del maltrato animal. Y otra de vivir en el... Pero esta la llevamos tocando bastante tiempo. Lo que pasa es que la metimos ahí entre medio. Ah, vale. Sin darle tanta bola, pero no, esa la llevamos tocando también bastante tiempo. ¿Y son temas que vais a incluir en el nuevo disco, o para el nuevo disco va a ir todo nuevo? La mayoría de las que fueron tocadas en el Scratch of Fest van a entrar. Hay algunas las cuales tenemos que descartar, aunque nos duela, porque no nos entra en el disco. Los tiempos son los tiempos y hay que hacer una criba, ¿no? Al fin y al cabo, diría yo. Pero la mayoría entrarán, claro. O sea, serían las que tocamos en Scarbacho Fest, más o menos serían Sangre y Arena, que es la del maltrato animal que dices. Sí. No Puedo Más, La Ciudad, esa. Buscando Sueños, uh-huh. Y Hoy No Es el Puto Día, que la regrabaremos y la haremos sonar a Omni Studios y como tendría que sonar esa canción. Muy bien, que además habéis dicho... Le vemos potencial en el principio que sacamos esa canción. Habéis dicho que fue la primera, ¿no? Empezamos a ensayar con esa canción. Muy bien. Pues tenemos reservado nosotros otro temita para cerrar, que es el... Bueno, pues los tres que disponemos hasta la fecha de vuestras grabaciones, y que se llama Sucia Sociedad, que a mí particularmente es el que más me gusta, y con él nos vamos a despedir. No sé, Rosa, cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya le puedes ir dando al play, ¿verdad? Bueno, vamos a aguantarla un poco más, que si no nos quedamos 15 segundos de silencio al final del programa. Escucharemos Sucia Sociedad. Y bueno, invitamos a todo el mundo primero a que vaya al Corisa este sábado. ¿A qué hora tocáis vosotros? Después de la apertura de puertas, los primeros. Creo que a las 7:30 o a las 8. Espera, si tengo yo aquí el cartel, yo también aquí preguntando, hombre. A ver, el cartel, la apertura de puertas pone aquí a las 6:30, pues supongo que empezaréis a tocar sobre las 7. De 7 a 8. De 7 a 8. Una hora de setlist que... como ya pudimos comprobar, lo tenéis perfectamente controlado para hacer esa horita, incluso alguno más, porque además metéis también temas, versiones de otras bandas, ¿verdad? Vuestro, sí, sí. Yo diría que de vuestros adorados Acero. Sí, sí, sí, sí, además de verdad. Bueno, y luego pues invitadísimos también, y aquí sí que invitados, invitados, porque el concierto de San Pedro Calandra del viernes 24 es gratuito, todo el mundo invitadas e invitados a ver a Calumnia aquí en San Pedro Calandra, que tocarán todas sus canciones y probablemente algún tema Acero también caerá, ¿verdad? Segurísimo. Sí, sí, seguro, seguro. Seguro. Pues oye, muchísimas gracias, chicos, por habernos atendido al teléfono. La próxima entrevista es aquí en estudio. Esto ya que lo vayan organizando los papis pipas. Hay que venir a San Pera al estudio a hacer entrevista cuando esté grabado ese primer disco de Calumnia, ¿vale? Vale, venga, muchas gracias, Santi. Venga, pues mucha mierda para este sábado. Y el viernes 24 nos vemos en San Pedro. Calumnia, su ciudad. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y todos vosotros. En Talto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pana. El lunes más, agures, monamures, se os quiere. Descopando nuestra tierra. Yeah.